Luz, me levanté, saqué del bolso mi stock, lo guardé cuidadosamente en el freezer. Me volví a acostar y me dormí. Me desperté de madrugada soñando con el ciego pintor y sus palabras. La tierra asiste después de alcanzar el cielo. Me fui por el callejón a esperar a la nave transportadora. Ese día no apareció. Esperaba fumando y mirando al cielo. Cuando empezó a amanecer, me volví a mi pieza, me acosté y soñé con las dos caras pintadas besándose.